Ese equipo mediante una resolución, los turnos de farmacia para el primer semestre del 2012, con exigencia de horario, hay un listado aproximadamente de 141 farmacias, las listas por región. Por ejemplo, la tercera región, hay dos farmacias, la tercera hay cuatro farmacias, la región metropolitana hay 52 farmacias. Metropolitana, finalmente había como 20 y ahora es 100. de que, por ejemplo, en el cajón del Maipo hay dos farmacias y están viendo el asunto de que son dos farmacias y no 30 días. De Bosque, Estación Central, está publicado solamente en la región metropolitana, nada más. ¿Y qué región será del Maipo? ¿Metropolitana? La experiencia, la izquierda, la comida. Esto más que nada se sigue con conocimiento general, que todo químico farmacéutico debe conocer que existe el organizado. Yo como químico farmacéutico tengo un pariente que está con el médico, le debería saber informar a los bravos dónde podré comprarse medicamento. Ya, donde el químico farmacéutico tiene que estar bien atento. especialización y el expendio en farmacia. Dentro de las definiciones generales, tanto de los estupefacientes como los psicotrópicos, las definiciones generales son muy parecidas. Las vamos a repetir solamente ahora en estupefacientes, y cuando pasemos psicotrópicos las vamos a pasar muy rápido, las definiciones son muy parecidas. Y en particular, ¿qué se considera una droga? Como todos sabemos, que cualquier sustancia, materia prima, está sujeta a la producción, a través de un laboratorio de producción, y que se incluye esta droga en un listado especial de productos. Este listado especial, cada una de los reglamentos, tanto el 404 como el 405, tiene unos listados especiales. Al final de la clase vamos a mirar hoy día el listado de productos estupefacientes. Ese listado no es necesario que se lo aprenda, pero todos tenemos que saber qué pasa con la codeína en Chile, todos tenemos que saber qué pasa con la coca en Chile, todos tenemos que saber qué pasa con la cannabis sativa en Chile, tenemos que saber al menos. El listado completo no es necesario que un químico farmacéutico se lo sepa de memoria, pero sí al menos algunas cosas importantes de los listados. ¿Qué es un producto estupefaciente? Un preparado es aquella solución o mezcla de estos productos en cualquier estado físico que contenga alguno más de estos productos de la lista. En el caso de los productos estupefacientes tenemos dos listas, la lista 1 y la lista 2. Una distribución. ¿Quién distribuye estos productos estupefacientes psicotrópicos? Cualquier establecimiento farmacéutico. Vamos a mencionar cuáles son los establecimientos farmacéuticos que los pueden importar, quiénes los pueden distribuir, quiénes los pueden tener en posesión, quién puede manufacturar estos productos estupefacientes psicotrópicos. Un laboratorio cosmético puede hacerlo, un establecimiento, un almacén farmacéutico puede tener psicotrópicos, un botiquín puede tener psicotrópicos, vamos a ver, o un estupefaciente, lo vamos a definir muy bien. El transporte significa todo el traslado de una sustancia estupefaciente psicotrópica de un lugar a otro. Eso significa el traslado de la mercancía. Y ahí vamos a definir definiciones que son importantes, tanto en estupefaciente como en psicotrópico, se entiende por expendio. El expendio es lo que señalaba en relación a la venta al detalle, a título oneroso, a título de un intercambio monetario, que efectúan tanto las farmacias como todo establecimiento farmacéutico para poder expender estos productos estupefacientes. Posesión. ¿Quién posee un producto estupefaciente? Es toda aquella tenencia de sustancias incluidas en los listados juntos, a cualquier título, ya sea para uso personal y para uso ilícito. La tenencia significa que es la manutención de las mercancías con todos los resguardos reglamentarios pertinentes, una tenencia lícita o una tenencia ilícita, por ejemplo. Y el uso significa el consumo y empleo ilícito, forma de las disposiciones reglamentarias. Por lo tanto, ¿quién puede expender, quién puede poseer, quién puede tener y quién puede usar? Es lo que vamos a tratar de aprender entre todos hoy día. ¿Quién está preocupado de velar por toda esta importación, por todo este expendio, por esta mantención, esta tenencia, este traslado de mercancías, en particular el Instituto de Salud Pública? El Instituto de Salud Pública es la autoridad sanitaria que le compete todo lo relacionado con. Si yo quiero importar un producto estupefaciente, autorización al IST. Si yo quiero exportar, tengo que pedir autorización al IST. Si yo quiero transitar de un almacén farmacéutico a otro almacén farmacéutico, de una droguería a otra droguería, le tengo que pedir por el tránsito una autorización al IST. Si yo quiero extraer algún principio activo que sea estupefaciente o psicotrópico, también tengo que pedir autorización al IST, tanto para producción, fabricación, fraccionamiento y para la distribución a través de una droguería. Si yo tengo almacenado mis productos estupefacientes o psicotrópicos en una droguería, tengo que pedir autorización para hacer la distribución. Todo eso le corresponde al ISP, desde la importación hasta la distribución. ¿Quién le corresponde a los servicios de salud? A los servicios de salud le corresponde todo lo que son las actividades de preparación, transferencia, a cualquier título, expendio, posesión y tenencia, y uso de los productos estupefacientes dentro del territorio de su competencia. ¿Qué significa eso? Todo lo que yo haga en la farmacia, que tenga relación con las actividades de transferencia, transporte y preparación, le corresponde al CEREMI. Si soy un laboratorio de producción, le corresponde al ISP. Ese es el marco, a pesar de que las definiciones son muy parecidas, en lo que corresponde a preparación, porque aquí también podemos tener producción, en lo que corresponde al transporte, porque aquí también podríamos tener lo que significa la distribución, y en lo que corresponde a preparación, al uso, que podría ser al uso para la producción y fabricación. La diferencia lo hace el establecimiento que mantiene el estupefaciente el psicotrópico. Si yo soy un establecimiento de laboratorio de producción farmacéutica, me tengo que dirigir en todas mis actividades al ISP. Si soy una farmacia, en todas mis actividades de tenencia, transporte y distribución, me tengo que dirigir al CEREMI. ¿ya? El servicio de salud mediante el cual yo estoy normado o reglamentado. Esa es la diferencia de las actividades y a quién le corresponde y le compete la responsabilidad y la autorización para hacer todo lo que son las actividades de importación, manufactura, producción, traslado, distribución, todas las actividades propias de un producto farmacéutico. ¿Alguien tiene una duda? Claro, hay que informar porque cada farmacia, vamos a ver más adelante, tiene libros de registro. Dentro del libro de registro está el registro de pacientes y el libro de registro psicotrópico. Y los traslados de la mercancía significa rebaja de los libros. Si tú tienes 40 unidades de un producto estupefaciente psicotrópico ingresado al libro y tú lo estás trasladando a otra farmacia y tienes que hacer la rebaja de ese producto, antes de trasladarlo, lo vas a tener que hacer la rebaja y mandar a través de una guía interna. Eso normalmente lo hace, pero además hay que comunicar al servicio de salud de que tú estás haciendo el traslado de las mercancías. No llegar y yo te voy a prestar, no sé, 50 unidades de un jarabe, un pedidina que tenga más de 60 miligramos, vamos, te las presto de aquí para allá y tú me las devuelves en una semana. Si te van a fiscalizar, hay una multa por eso, hay un cuestionamiento al traslado sin avisar al servicio de salud del sector. Vamos a ver. ¿No está gordo aquí? No. A ver, las definiciones señaladas en el artículo 16 del reglamento 404, muy antiguo, señala que la importación, exportación, tránsito, extracción, producción, perfeccionamiento, fabricación, preparación, siempre son las mismas actividades, a partir de un ingenio, estará prohibida en el territorio nacional. ¿Qué está prohibido? Está prohibido acetorfina, cannabis, subarcina, cetobemidona, desomorfina, etorfina, heroína y las sales de estas. El cultivo de papaver somniferus y del arbusto de la coca también está prohibido. Todos estos productos, que vamos a ver más adelante, son de la lista 1 y la lista 2, están prohibidos en el territorio nacional. ¿Ya? Pero en algunos casos calificados, la autoridad, ya sea por fines de investigación clínica o por algún fin que sea de un ensayo, podrá autorizar el uso de algunas sustancias mediante resolución fundada de, al tiro chicas, ISP. Si yo estoy haciendo un estudio clínico y necesito comparar alguna de estos principios activos con algún producto farmacéutico que yo estoy comercializando, por ejemplo, algo que me sirva que sea derivado de la acetorfina, yo podría traer un poco de acetorfina para hacer alguna formulación, siempre y cuando el ISP me lo autorice mediante resolución. Por lo tanto, tengo que pedir una carta al ISP que estoy importando al país algunos de los productos prohibidos con fines, como dice la norma, calificados o con fines de investigación clínica. Si no, los productos no se pueden usar en el país. Es la única forma ni se puede importar ni exportar. Está prohibido. ¿Pero hay gente que tiene abuela? ¿Y qué hace la PDI? Se lo lleva a la capacha. No, sí, ¿cómo es eso? La norma dice una cosa, lo que uno habla de la casa es responsabilidad de los chicos. No se puede importar. ¿No has visto nunca? ¿No has visto nunca el reportaje que la pedí cuando tenía las plantitas del caballero que se fue en el camión y que tenía ahí todo el patio trasero? ¿No? ¿No has visto? ¿Alguien ha visto o no? No. ¿No? ¿Puede tener una chica de su casa de mi está prohibido. Así se importa atraso, traición, producción. Está prohibido. ¡Chiquillo! ¿Por qué se ríe? Está prohibido, ¿cierto? ¿No? En la diapositiva anterior, cuando dice la diferencia entre se pide que se llama ISP o al CN, en el ISP aparecía producción y en la parte de sería preparación. Por eso preparación se refiere como una historia magistral. Sí, lo que pasa es que ahí hay que ver, si tú estás en una farmacia, le pides la preparación a través del registro magistral para usar alguno de los productos estupefacientes de la lista. Si estás en un laboratorio de producción, se lo pides al ISP. Depende del establecimiento farmacéutico, como vimos la semana pasada, tenemos diversos establecimientos farmacéuticos, farmacias, droguería, almacén farmacéutico, botiquines, donde tú estés ubicado, donde tú vas a hacer la gestión, donde tienes que pedir la autorización. Va a depender del establecimiento donde tú estés. ¿Cómo? Cuando dice cannabis y su vecina, se refiere a la ropa y a la donde te pide el tipo de infracción, la análisis, una sal de esta, podría ser considerada una infracción. No sé que hay una norma especial que diga que tal sal de cannabis no se considera impedimento para introducirse en el territorio nacional. La norma sí es. Pero mi interpretación sería que es si es una sal, es una prodroga o qué cosa es. O se usa para otra cosa que no sea para producir un uso estupefaciente. Vamos a ver qué pasa de importar y exportar y qué es lo que yo debo hacer como laboratorio de producción, qué es lo que yo debo hacer como farmacia para traer estos productos. ¿Qué reglamento estamos viendo ahora? ¿El estupefaciente, el psicotrópico? Vamos a ver qué vamos a hacer con los productos estupefacientes, porque aquí las fechas nos empiezan a cambiar, porque hay que pedir autorizaciones. ¿Dónde debo pedir autorizaciones? ¿Quién lo hace? Es el químico farmacéutico. Nosotros tenemos la obligación de cualquier ingreso al país. Hay un grupo que va a haber importación de psicotrópicos de estos pacientes, ¿cierto? Sí. Yo lo voy a pasar muy rápido, pues el grupo nos va a explicar todo lo que es cada una de las etapas, nos va a traer la cartita, cómo se pide, todas esas cosas, la parte práctica. Y ahí hacemos copy-paste y lo guardamos cuando algún día trabajemos en algún laboratorio, en alguna farmacia, para ver cómo se piden cada una de estas cosas. Cuando yo partí de esto, yo puedo trabajar importando drogas psicotrópicas con un laboratorio farmacéutico. Y es difícil, porque tienes que hacer muchos trámites, pedir cuota, cuánto es la cuota que tú tenías el año pasado, cuánto habías vendido el año pasado, cuánto vas a vender, hay que hacer mucho, aparte de número, ver también cantidad de miligramos, hay que hacer algo que no lo hace el gerente de ventas, ni tampoco lo hace el representante legal, lo hace el químico farmacéutico. Y tenemos que tener eso bien. Ya, por lo tanto, para importar y exportar, ¿quiénes pueden importar estos productos, ya sean con drogas, como productos estupefacientes? Para ingresarlo al país, van a ser los laboratorios de producción químico farmacéutico, también lo van a poder traer las droguerías, también lo van a poder traer las farmacias, los hospitales, también toda institución con fines de investigación médica o científica, siempre previa autorización del GCP. Siempre vamos a tener GCP vigilándonos que nosotros traigamos para algún fin determinado este estupefaciente y no sea para uso personal. Y que tampoco nos arranquemos con los carros y en vez de traer, no sé, 10 kilos, siendo que yo vendí 5 kilos el año pasado y el próximo año voy a vender 40 kilos. El ISP me va a preguntar una explicación. A mí como químico farmacéutico, ¿por qué usted está proyectando esto si antes del año pasado vendió 5 kilos de un principio activo específico, codeína, usó para hacer, no sé, 10.000 unidades de jarabe y este año está vendiendo para 15.000 unidades de jarabe y usted el próximo año debe vender 50.000 unidades de jarabe en codeína? ¿Por qué? Esa aplicación no se la pide el cliente de venta, se la pide el químico farmacéutico cuando hace la presentación al ISP. ¿Ya? Entonces tenemos que tener muy claro. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? En el mes de octubre de cada año, debemos informar al ISP cuál va a ser las previsiones de importación o exportación para el año calendario siguiente. Entonces ahí yo tengo que tener muy claro esto. Todos los meses de octubre de cada año, si yo quiero importar codeína, tengo que ver cuánto jarabe codeína tuve el año pasado, cuánto importé para hacer esos jarabe de codeína, cuál es el estimado de venta que me da mi gerente de venta, cuánto principio activo voy a ocupar para ese estimado de venta y hacer una proyección para el año que viene. Esa proyección tiene que ser muy clara, muy real, de tal forma que la cuota de importación que se llama, el ISP me la autorice. No puedo tener un año como cuota de importación de 10 kilos y el próximo año tener 40 kilos. Siempre nos cubre. La autorización, una vez que yo presento esta solicitud de importación al ISP, el ISP me va a dar un certificado oficial de importación para este principio activo, para este producto terminado. Este certificado de exportación se emite dentro de 30 días de solicitado al ISP y estos certificados tienen una validez de 4 meses. Por ejemplo, si estamos hablando de un producto terminado que tiene un estupefaciente incorporado y ese producto terminado yo quiero importarlo a fines de diciembre, el certificado de importación del producto terminado lo tengo que pedir 4 meses antes porque el certificado oficial dura 4 meses. Si yo quiero traer codeína para una fabricación del próximo año, me tengo que preocupar en el mes de octubre de mandar cuántos kilos de codeína yo voy a utilizar para mi fabricación de jarabe de codeína para todo el próximo año. Hay que evaluar de acuerdo con la fecha. Estos certificados de importación lo extiende la autoridad sanitaria, son certificados reconocidos por la región. Y una vez que tú tengas el certificado de importación-exportación, lo tienes que enviar al país de donde vas a traer el producto, por ejemplo, que sale de Codeína con un producto terminado, y recién, una vez enviado el certificado de la autoridad sanitaria en Chile, por ejemplo, estás saliendo para la Codeína de Australia, tu manufacturero de afuera te recibe el certificado y con ese certificado tú lo puedes traer acá al país. Si no, el producto no se embarca en el punto de origen. En todos los países está súper reglamentado cómo sacar los productos estupefacientes y psicotrópicos dentro del territorio nacional. Producción y expendio. Entonces esa es la parte de importación. ¿Qué debo hacer para importar tanto materia prima como para importar productos terminados? ¿A quién le debo conseguir las autorizaciones? Y que el ISP entrega certificados y eso solamente se tienen que tiene una validez de 4 meses y una vez que uno pide el certificado se demora 30 días. ¿Cómo es la cadena del certificado y cómo se pide? Eso lo va a ver el Google. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Por ahí alguien? ¿Sí? El certificado lo tiene el ISP, ¿ya? El grupo cuando les toque ver el tema, yo les voy a pasar unos certificados y unas cartas tipo y las vamos a ver el grupo. Ya, entonces, no les toca todavía, ¿cierto? No. Ya, pero al menos que se pongan en contacto conmigo y les voy enviando los certificados para que los pongamos ahí y ustedes lo expongan, cómo se pide la carta, cómo se hace todo, ¿ya? Ahora, vámonos a producción y expendio. Ya, a uno supongamos le dan una cuota anual. Yo pedí, por ejemplo, 10 kilos de codeína para hacer jarabe de codeína en el año 2013, lo pido en octubre. Y el gerente de ventas se volvió loco y vendió los 10 kilos de codeína a través de 20.000 unidades de jarabe. Vendió las 20.000 unidades de jarabe, mucho niño con tos, y en mayo se me acabaron los jarabes para la tos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Uno podría pedir algo que se llama aumento de la cuota del estupefaciente para hacer más jarabe de codeína. Pero ahí la autoridad sanitaria va a revisar que ya le dieron codeína, ponte que yo sea laboratorio en drogas, ya me dieron 10 kilos de codeína para el próximo año. Pero también tiene el laboratorio Babó, también tiene su jarabe de codeína, también tiene el laboratorio Calcine, que también tiene su jarabe de codeína. La cuota, cuando hay aumento por una venta exacerbada de algún producto, en el caso, por ejemplo, de los jarabes, de algunos productos estupefacientes, el ISP mira cuánto queda y cuánto han vendido los otros laboratorios. Y de acuerdo a eso, a ti te aumenta la cuota. Por ejemplo, si una licitación y tú vendió jarabe de codeína 30.000 unidades para el segundo semestre del año 2013, puede ser que te aumente la cuota y te dejen importar 5 kilos más. Pero si tú solamente estás pidiendo aumento la cuota para tratar de venderle a la farmacia tanto y no es en virtud de una licitación en un hospital específico, te pueden cuestionar el aumento de la cuota. Sobre todo si hay otros laboratorios que también importaron y ellos piensan que no han vendido el jarabe de codeína. Porque nosotros como país tenemos una cuota en codeína, tenemos una cuota en cada uno de los productos estupefacientes. No puedo llegar y aumentar la cuota al IVA de Río cuando quieren de venta vendió todos los jarabes de codeína. Ya, nosotros como país tenemos una cuota y como región tenemos una cuota de estupefacientes psicotrópicos y nosotros participamos de un grupo que solamente eso y no más. ¿Ya? Cuando son por aumento de cuota por licitaciones, el ISP te autoriza para eso. No tienes que estar participando en la licitación. Las licitaciones son ventas al mercado público, sino que te tienes que haber ganado la licitación. O sea, tú ya tienes que entregar el producto al mercado público, no estar participando en la licitación. O sea, un proyecto de vender algo. Solamente con ganancia de una licitación. Ya. Vamos a la producción y expendio. ¿Cuándo se pedía todo lo que era importación? Primero de octubre. Antes del 1 de noviembre de cada año, porque ustedes pueden ver, dice, antes del 1 de noviembre, o sea, también lo puedo hacer en octubre, la norma dice antes del 1 de noviembre, voy a tener que informar al ISP todo lo que es fabricación de productos psicotrópicos estupefacientes. O sea, las dos cosas las hago paralelo. Si yo quiero importar y si yo quiero fabricar. Ahora sí. Si yo solamente quiero fabricar, lo puedo hacer antes del 1 de noviembre. Por ejemplo, tengo algún stock que me ha quedado del año pasado. ¿Ya? Y si no quiero importar. Si quiero importar y fabricar, hago las dos cosas en la misma carga. La norma dice que en caso de extracción, producción, fabricación, fraccionamiento, preparación, solo va a llevarse a efecto laboratorios de producción químico-farmacéuticos, donde se van a fabricar productos estupefacientes psicotrópicos. La anterior norma decía que todas las farmacias farmacias, droguerías, centros asistenciales, institutos de investigación van a poder importar. ¿Y quiénes van a poder producir? Solamente son los laboratorios de producción químico farmacéutico. Por lo tanto, si son, ustedes son una droguería, no van a poder pedir una cuota para fabricar un producto farmacéutico que tenga un estupefaciente. La norma específicamente hace clara la distinción. ¿Quiénes pueden importar? Los establecimientos químicos farmacéutico, quienes pueden producir y extender solamente los laboratorios de producción químicos farmacéuticos, farmacias, farmacias a través de sus recetarios magistrales y otros establecimientos autorizados. ¿Ya? Hay una diferencia en la norma, quienes importan y quienes producen. ¿Qué registros tenemos que llevar en relación a los productos estupefacientes? Tenemos que anotar en estos registros que son libros autorizados por la Seremi de Salud o por el Instituto de Salud Pública, depende de qué establecimiento farmacéutico sea, si soy una droguería o si soy una farmacia. Tengo que anotar cantidades y procedencias de las drogas ingresadas al establecimiento, las fechas de ingreso, las cantidades de productos estupefacientes fabricados, o sea, las importaciones, la fabricación, la fecha de fabricación y los saldos correspondientes. Todo eso lo tengo que tener anotado en libros actualizados. Importaciones, fabricaciones y saldos. También, ¿qué debo informar al Instituto de Salud Pública en relación a los productos que yo he fabricado? Se deberá comunicar al Instituto de Salud Pública el 15 de enero de cada año información. La cantidad de drogas que el paciente ingresaba al establecimiento durante el año anterior y los saldos existentes a la fecha. O sea, todo lo que ingresado como drogas que pacientes antes del 15 de enero tengo que informarlo y los saldos existentes a la fecha. Y también tengo que informar todos los productos que yo he fabricado en el mismo periodo y los saldos existentes a la fecha. Todo esto se comunica al Instituto de Salud Pública antes del 15 de enero cada año. Por lo tanto, cuando hablo de estupefacientes, en octubre hago las importaciones, hago lo que yo voy a fabricar y en enero todo lo que ocupé y los saldos que me quedaron. Eso es obligación de hacerlo. Si yo no he hecho nada, no he ocupado nada y tengo solamente saldos, igual tengo que mandar la carta al ISP. Es una obligación del director técnico en el manejo de estupefacientes psicotrópicos. ¿Cuáles son los libros que debemos tener? El primer libro es un libro de control de estupefacientes, que está avisado por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio de Salud, al cual le asigno una función. Si soy un laboratorio de producción, va a ser por el ISP. Si soy una droguería y estoy importando productos estupefacientes, va a ser por el Seremi. Va a depender del establecimiento farmacéutico. ¿Qué voy a anotar en el libro? Todos los ingresos del producto, fecha, cantidad, número de la resolución que autorizó la internación. Cada internación de productos estupefacientes tiene una resolución por parte del ISP. Tengo que pedir una autorización de uso y disposición. Hay un grupo que va a haber importación de manejo de importaciones, ¿cierto? ¿La cadena de importación? ¿No? Entonces el mismo grupo que ve estupefacientes y control vamos a hacerlo. Pero es una cadena, solamente para que entienda la cadena. Cuando yo ingreso un producto farmacéutico al país, ¿qué debo hacer? Primero, lo voy a comprar a un productor de la materia prima. Ese productor de la materia prima me va a entregar una factura. Y yo lo voy a traer, por ejemplo, por avión. Voy a tener también la guía de embarque. Voy a tener dos documentos, una factura y una guía de embarque. Va a llegar al aeropuerto. En el aeropuerto voy a tener que contratar a un agente de comercio exterior para que me desaduane la mercancía. Ese desaduanamiento se llama certificado de destinación aduanera. Y también voy a sacar algo que se llama un DIN, que es una declaración de internación. Con esos cuatro documentos, la factura, la guía de embarque, la declaración de internación y el certificado de uso y posesión, recién voy a poder sacar la mercancía del aeropuerto de las bodegas. Mientras yo no logre eso, no lo voy a poder trasladar a mi bodega de distribución, a mi droguería. Ese trámite, normalmente, ¿quién lo hace? Lo hace la gente de comercio exterior. Pero también un químico farmacéutico que trabaja en comercio exterior, como yo conozco mucho, puede hacer todo ese trámite, como un trámite meramente de papel. Y lo importante es que la guía tenga el nombre de la materia prima del producto farmacéutico, el transporte diga que el producto farmacéutico es la materia prima, la traje de Alemania, yo lo tengo autorizado de Alemania, y el certificado de destinación aduanera es una declaración jurada que hace con un documento que esta mercancía la trasladamos a la bodega. Y ahí empieza la autorización regulatoria. Ahí es donde tenemos que estar ahí, presentes los químicos farmacéuticos. Porque yo necesito liberar esa mercancía de la bodega donde yo la tengo almacenada. Y ahí necesito algo que se llama autorización de uso y disposición de mercancías, las AUD. ¿Y eso quién lo da? El Instituto de Salud Pública. Por lo tanto, este número y fecha de resolución que hay autorizado en la intervención y distribución de transferencias, esta es la resolución de autorización de uso y disposición de la mercancía. ¿Y eso cómo se pide? Se pide a través de la página del ISP, de la página del Bicola. Vamos a ver si alguna de las clases logramos conectarnos acá. Y todo eso se hace vía electrónica, a través de la página del ISP. Y es autorización de uso y disposición, donde uno sube la factura, sube la declaración de internación, sube el sistema de Bicola del ISP, sube el certificado de nacional aduanera y pide la autorización de uso y disposición de la mercancía. Pero en el caso particular de los productos estupefacientes, además tengo que subir para empezar a usar esa mercancía la autorización del certificado, este certificado que el ISP me da para importación de productos estupefacientes, que no ocurre con las materias primas, productos farmacéuticos como la Sopral o no sé, la Torrastatina o los Sartán. En el caso de los productos estupefacientes, tengo que transjuntar, cuando yo solicito la resolución del ISP, el certificado autorizado para importar la mercancía. Y esta es la resolución que está acá, que le da la autorización de su posición. También hay que otro proveedor, la fecha, el libro, la factura. Y en una serie, en caso de que sea un producto terminado, esa es la parte del ingreso. Antes que hay algunos se me están quedando dormidos. Yo contaría un sistema dormido. Por ejemplo, kilo de codeína con principio activo, usé 7 kilos, me deben quedar 3 kilos de codeína. Lo puedes volver a usar, lo pones nuevamente como esto, y vas trabajando. Ya, veamos ahora. En estupefaciente está muy controlado el número de unidades posológicas que yo debo tener en un contenedor, en un envase. La norma dice que no debo tener una cantidad superior a 12 unidades posológicas. Por lo tanto, si yo tengo un jarabe de codeína y el jarabe de codeína está diagnosticado para ser un día, esto más que nada se refiere a las unidades posológicas en comprimido en formas farmacéuticas sólidas. En caso de formas farmacéuticas líquidas, más adelante vamos a ver la codeína, la diferencia que tiene, específicamente se restringe a la condición de venta, no a las unidades posológicas. Estas unidades posológicas se refieren más que nada a productos de formas farmacéuticas sólidas, comprimidos, no sé, cápsulas, todas las tabletas, comprimidos recubiertos, pero lo que son formas farmacéuticas líquidas, en particular la codeína, que lo que más nosotros tenemos que tener en mente, es la forma y la condición de venta. Si es bajo receta médica, bajo receta retenida, bajo receta cheque. ¿Ya? Los envases clínicos destinados exclusivamente a establecimientos asistenciales podrá ser mayor a la unidad posológica señalada en el inciso anterior. Por lo tanto, si yo soy un laboratorio de producción y tengo algún producto estupefaciente que tenga 12 unidades posológicas para la presentación venta, a ver, no hemos visto todavía dentro de Supermatriz, pero cuando yo registro un producto farmacéutico, puedo registrarlo en tres tipos de presentaciones: presentación venta, presentación venta médica y presentación envase clínico. Si yo tengo para presentación venta máximo 12 unidades posológicas para un producto que contenga estupefacientes, la norma dice que específicamente para la presentación clínica yo puedo tener un mayor número de unidades posológicas, siempre y cuando diga en su rotulación, lo vamos a ver cuando veamos el decreto supremo 3, solo para venta de establecimientos asistenciales, presentación en base clínico. ¿Ya? Solamente para la presentación en base clínico puedo tener un mayor número de unidades posológicas. Las etiquetas de los envases de estupefacientes siempre deben llevar la leyenda que está anotada ahí en negrita, sujeto a control de estupefacientes. Eso la norma lo exige, debe ir. Y además, todas deberán llevar la etiqueta de la estrellita de color rojo. ¿Ya? ¿Eso lo han visto ustedes en los productos de estupefacientes que algunos de cada quien va a estar más? Pero dice que la estrellita de color rojo tiene que tener una condición, que no todos la cumplen. Más que nada, los rojos la cumplen, pero los psicotrópicos son verdes, casi pocos la cumplen. ¿Qué dice? No podrá ser inferior a la sexta parte de la superficie de la cara principal. Si yo la cara principal la divido en 6, tiene que estar al menos en un sexto de esa cara principal. No puedo tener una estrellita que cubra un cuarto de ese sexto, y eso a veces ocurre. Entonces, cuando ustedes trabajen en un laboratorio de producción o en un lugar donde se haga envases de productos farmacéuticos y estén revisando artes o rótulos de productos farmacéuticos, estuches, y tengan que ponerle la estrellita, preocúpense que el gerente de marketing no les diga que le pongan la estrellita chiquitita en un cuarto de un sexto. La norma dice que la estrellita roja o verde debe ir un sexto de la cara principal. ¿Ya? Hay sumarios sanitarios, a químicos farmacéuticos, la estrellita la han puesto súper chiquitita para evitar cualquier... porque a marketing no le interesa que vaya una estrella roja ni verde, a marketing le interesa que vendamos el producto. La norma dice... En ese caso, ¿sumarios sanitarios? Sí. ¿Quién es responsable de rotulación, de publicidad, de promoción? El químico farmacéutico, de acuerdo al nuevo reglamento. Por lo tanto, todo lo que se haga publicidad, promoción, escucha, rotulación, tiene que ser pasado por el químico farmacéutico, el director técnico. ¿Ya? Cuando son la otra producción. El decreto que duró hasta el 16 de diciembre, ustedes tienen la ventaja que era partir con un nuevo decreto para productos farmacéuticos. Todo lo que era norma, publicidad, promoción, etiquetado, quedaban vivos quién era el responsable. Ahora es el químico farmacéutico. Otra pega más para nosotros. Y ahí tenemos la interrelación, como yo les decía la semana pasada, de trabajar en equipos multidisciplinarios. Acercarme al gerente de venta, acercarme al representante médico, acercarme al de marketing, para que todo este trabajo se haga mancomunado y a la larga no seamos nosotros sumariados sancionados y la empresa también tenga un detrimento monetario. Y también, aparte del detrimento monetario, aparte de perder plata, los sumarios se publican en la página del SP. Nosotros todos los días yo miro los sumarios y uno ve que el laboratorio más sumariado, al final, uno puede leer el sumario, todo es público. Entonces uno puede ver en qué fracciona más, no sé, Andrómaco, en qué fracciona más Novartis, en qué fracciona más Bagó, o cualquier laboratorio. Y ahí uno ve si son responsabilidades por calidad, o son responsabilidades legales, o son responsabilidades por mutilación. Y ahí uno ve también la calidad profesional que está trabajando dentro. Los sumarios, hemos revisado la parte sumaria, pero los sumarios son de dos tipos: de oficio con la autoridad, y dice, ven y ve la unidad de fiscalización, tengo que ir a revisar a todos los laboratorios, ahí se está cumpliendo tal artículo de la norma, de oficio, o por denuncia a un tercero, o por denuncia a un paciente. En eso son mucho más rápidos, y el ISP, ponte que hay una señora, sabe que estoy comprando los sartán del laboratorio NN, y sabe que trato de la, el comprimido, me dijeron que tenía que partirlo por la mitad, y este comprimido no se parte por la mitad, pero algo pasa, o el comprimido está hablando, me llegan todos los comprimidos rotos en el briefing, y va al ISP y denuncia. Hay un formulario de denuncia vía online también. Entonces, si ya va varias veces, varios pacientes a reclamar que el laboratorio NN tiene un producto que está desintegrado, un producto que es puro polvo, que el paciente no se lo puede tomar, bueno, y varias veces a ver qué pasa, y van haciéndole sumario y sumario. El problema es que la unidad de fiscalización, hace muchos años atrás eran muy pocos colegas, ahora ha aumentado la unidad de colegas, yo creo que trabajan en base a denuncias más que a oficio. Hay programas de fiscalización que ellos hacen, pero para ciertas cosas no. Ya. ¿Quiénes pueden adquirir productos estupefacientes? Ya, la adquisición, vamos nuevamente a repetir esto. ¿Quiénes pueden adquirir productos? Primero, siempre con la intervención del director técnico, el químico farmacéutico. ¿Quiénes pueden adquirir? Laboratorio de producción químico farmacéutico, la farmacia, las droguerías, los hospitales, los centros del Estado, los hospitales y clínicas particulares, la unidad de investigación clínica, etc. Y aquí hay una modificación que se hizo en el año 2007 en relación a la adquisición. Este es un copy-paste de la resolución y dice: los laboratorios de producción químico-farmacéutica, actualizaron la resolución, pueden adquirir estupefacientes psicotrópicos siempre con la intervención del director técnico. Él pide la importación, él pide los certificados, siempre el director técnico puede hacer. Las farmacias pueden adquirir estupefacientes psicotrópicos, también con la intervención del director técnico. Las droguerías también pueden adquirir con la intervención del director técnico. Y ahora nos vamos a esta parte de acá, que tiene una... ¿Quién puede hacer? Hospitales y consultorios del Estado. Pueden adquirir ambos tipos, estupefacientes y psicotrópicos. Esta es la resolución de 2007, está actualizada 4 años atrás, creo. Ambos tipos, con la intervención del director del establecimiento. El director del establecimiento, que no tiene por qué ser un químico farmacéutico. O del químico farmacéutico, o la farmacia, o del profesional designado por el director del establecimiento mediante la resolución emitida por el CNI Salud. Por lo tanto, lo puede pedir el director, importar el estupefacientes psicotrópicos, también lo puede pedir el químico farmacéutico o alguien designado por el director. Pero no puede ser la enfermera que está a cargo del pabellón NN, sino que esa enfermera tiene que tener una resolución emitida por el Seremi Salud. O sea, lo único que son libres es el director del establecimiento y el químico farmacéutico. Y si no es ninguno de esos dos, tiene que ser alguien designado por el director mediante una resolución del Seremi de Salud que lo autorice. Hospitales y clínicas particulares. Lo mismo que el anterior, ambos tipos con la intervención del director del establecimiento o el director técnico de la farmacia. No habla de un tercero mediante resolución. En aquellos casos de instituciones o establecimiento para fines de investigación clínica o de investigación universitaria, ¿quién lo pide? Dice, del profesional responsable del área de la salud de la institución o del establecimiento universitario. Si alguien quiere hacer una investigación clínica con algún principio activo que sea estupefaciente psicotrópico, quien hace la petición a la Secretaría de Salud, que es profesional responsable a cargo de esa investigación. Y en el caso de botiquines y de clínicas veterinarias, la norma dice no puede adquirir estupefacientes. Y en el caso de productos psicotrópicos, solamente puede adquirir los productos de la lista 4, que lo vamos a ver en la próxima clase, con la intervención del director, del director de la clínica veterinaria. No dice si el director médico de la clínica veterinaria, no dice director. Por lo tanto, alguien, una persona responsable, ¿quién se considera la persona responsable? Puede ser el profesional médico veterinario o puede ser el director de establecimiento, que es, puede ser también, debe ser el representante legal. Eso es lo que se ha interpretado en aquellos casos de botiquines de clínicas veterinarias, pero no puede definir estupefaciente. Eso es lo más actual de la norma, lo que es adquisición de estupefacientes y psicotrópicos. En relación a las ventas, ¿qué es lo que yo debo informar a la institución pública en relación a lo que yo vendí el año pasado? Habíamos señalado que las ventas se deberían comunicar en enero. Y mediante cómo se comunica, las ventas o entregas a cualquier título de droga o producto estupefaciente que resuelve, ¿qué es? Los laboratorios, la minería, la farmacia, ¿a quién se comunica? Al Instituto de Salud Pública. Por lo tanto, si yo soy una droguería, a pesar que esté controlada por una Seremi, tengo que informar las ventas al Instituto de Salud Pública. O si soy una farmacia, tengo que informar las ventas al Instituto de Salud Pública de tal forma que el ISP tenga la información de qué es. De que si alguien importó, no sé, 10 kilos de codeína, y se fabricaron 10.000 unidades de codeína, y se vendieron 7.000 unidades de jarabe de codeína, ¿cuántos kilos de codeína le quedó para fabricar el próximo año? ¿Y cuánta cuota le doy para el próximo año? Ese número, todo eso, lo hace el ISP. Esa información la guarda el ISP, porque el ISP es el que maneja las cuotas anuales por país para cada uno de los estupefacientes psicotrópicos. Por eso se informa el ISP, porque todo lo que es ventas va al Instituto Público. Las farmacias, asimismo, remitirán al servicio de salud respectivo las recetas cheques. Cuando yo recibo recetas cheques, tengo que remitirla al servicio de salud respectivo que le corresponde a la fiscalización del sector. ¿Cómo se expide este producto estupefaciente psicotrópico? Habíamos dicho que los estupefacientes tenemos dos listas, la de la lista 1 y la lista 2. Va a depender, para cada uno de los registros, qué tipo de condición de venta tiene. La norma, en el caso de estupefacientes, no dice si es tal principio activo es retenido, tal principio activo es condición de venta. Solamente hay una resolución en particular para la codeína. Para el resto de los productos, que incluye algún producto estupefaciente, cada resolución de registro va a decir su condición de venta. A diferencia de los psicotrópicos, porque ahí hay una lista especial que estos psicotrópicos tienen esta condición de venta, estos psicotrópicos tienen esta condición de venta. En el caso de estupefacientes, cada condición de venta va a depender del producto por resolución. No es algo que les pueda decir todos los que tengan tal principio activo estupefaciente va a tener tal condición de venta. Solamente está para codeína. ¿De qué vamos a hablar de la codeína? La codeína, su condición de venta va a depender de los miligramos de codeína que tenga el producto farmacéutico. Por ejemplo, si yo tengo un producto farmacéutico que no supera los 10 miligramos de codeína en su formulación, va a tener una condición de receta médica simple. Si yo tengo un producto farmacéutico que está sobre 10 miligramos, pero inferior a 60 miligramos, va a tener una condición de venta de receta retenida. Y en aquellos casos que los productos farmacéuticos tengan cantidades iguales o superiores a 60 miligramos de codeína por un paciente, va a tener una receta cheque. El único principio activo que está muy normado mediante la solución es el manejo de la codeína. Por lo tanto, si yo tengo un jarabe de codeína, y ese jarabe de codeína tiene sobre 60 miligramos, debo exigir la receta cheque para su dispensación. Si yo tengo sobre 10 miligramos, menos 60 miligramos, debo exigir y tomar la receta retenida. Y si solamente tiene menor a no superar los 10 miligramos, va a ser con una receta simple. ¿Ya? Los tres productos incluyen productos estupefacientes. Con respecto a la receta cheque, vamos a conocer con la receta cheque. Las recetas retenidas tienen que ir a anotarse en un libro que deben ser folladas y numeradas. Tres clases de receta cheque. Aquellas de fondo café. ¿Alguien ha visto alguna una receta cheque? ¿Sí? Hay algunas que por ahí el año pasado unos compañeros no enviaron. Están las recetas de color café, claro que son para los médicos cirujanos. Aquellas de fondo amarillo, que pueden ser adquiridas en farmacia, que nunca están, se vamos a tenerla. Y aquellas de fondo rojo, que son por establecimiento médico psiquiátrico. Las recetas cheques son confeccionadas a través de la central de abastecimiento, con los resguardos necesarios para evitar la falsificación de estas. ¿Quién debe extender las recetas cheques? Deben ser extendidas personalmente por los cirujanos. mediante la acreditación de su calidad profesional, mediante su nombre completo, su identificación a través de su nombre y identificación completa. Los formularios de receta de cheque son personales para cada médico, son intransferibles y no podrán cederse ni transferirse. Si alguna receta de cheque se le extravía a un médico, debe dar notificación inmediata al servicio de salud del cual entregó la receta de cheque por el pérdida o extravío. Son de responsabilidad del médico, ¿vale? En caso de extravío, robo o sustracción, los profesionales deberán estar listos a la dirección del respectivo servicio de salud a la cual le correspondió la entrega de la receta de cheque y además debe formular una denuncia correspondiente a la justicia y esa denuncia se le comunica al servicio de salud. Tiene que hacer las dos cosas el médico, la responsabilidad de esta denuncia, aparte de hacer la denuncia, deberá publicar el aviso de la pérdida del extravío en un diario de mayor circulación de la localidad donde se extravió durante 3 días consecutivos, que es lo mismo que hacen cuando se extravían los cheques, y acompañar la boleta de dicha publicación para pedir un nuevo talonario de receta de cheques. Por lo tanto, no se le hace muy fácil al médico si extravía. Denuncia al servicio, denuncia a la justicia, publicación 3 días consecutivos, y para pedir un nuevo talonario tiene que apuntar estas publicaciones. En caso que alguna de las recetas cheques se anule, igual por las boletas, debe quedar constancia que el talonario está anulado y debe mantener el original dentro de la anulación del talonario. Tiene la de descender de puño y letra del médico. Se deben anotar en forma clara, en forma completa. Lo más importante, cuando ustedes reciban una receta cheque, no pueden tener espacios en blanco, no, siempre tiene que estar, por ejemplo, el RUT del médico, no debe tener enmendaduras, si el número de unidades posológicas está enmendado, está rayado, no se puede aceptar. La receta cheque tiene que venir limpiecita y llenar todo su espacio en blanco. Y en aquellos casos, cuando el paciente es menor de edad y no tiene cédula de identidad, ese espacio que se coloca ahí, se coloca entre paréntesis, corresponde el médico de cada espacio correspondiente al número de cédula de identidad en blanco, consignando junto al nombre del menor entre paréntesis la edad del mismo año cumplido. ¿Ya? Entonces, cuando sea una persona menor de edad y no tenga, por ejemplo, una cédula de identidad, ahora normalmente todos tenemos cédula de identidad, los mismos recién nacidos, pero en el caso, por ejemplo, si lo tuvieran, se coloca aquí menor de edad. La receta de cheque debe extenderse en original y duplicado. Y el profesional responsable que lo haga, registrará el talón correspondiente a los datos que necesita. No puede llegar un médico a la farmacia y que ustedes completen la receta cheque porque él es médico y tiene una receta cheque para ellos. Quien debe extenderla personalmente es el médico, el profesional al cual el servicio de salud le entregó la receta cheque. Y cada receta cheque debe haber solamente indicación, por ejemplo, si tengo un jarabe de codeína con más de 60 miligramos, debe estar de indicación a una unidad de jarabe de codeína. ¿Ya? Solamente un producto de un paciente. En la dosis necesaria de un paciente indicándose la cantidad y el número de letras. La receta cheque es lo más importante, que tiene una duración de 30 días. ¿Contado desde cuánto? De la fecha en que son extendidas. 30 días. Si les llega el día 31, todos no la pueden recibir. Ustedes la anotarían un día 31 en el libro y ya está. Caduca la receta. Habíamos dicho que había una receta cheque que era de color amarillo que podría ser escrita con la farmacia. Dice la norma, el artículo 17, en aquellos casos calificados en una farmacia que pueden pedir el servicio de salud del sector recetario. Un producto farmacéutico, jarabe de codeína. Si con una unidad de jarabe de codeína de 60 mililitros tú satisfaces el tratamiento de la persona, bien, pueden ser 2 unidades, pero no puedes poner jarabe de codeína 2 unidades y otro tu paciente que tenga otro. Es un tipo de principio activo. ¿Ya? ¿Y yo creo que con la receta cheque que son para ser preparadas o necesarias? Quizás llevan un código de prevención. Una clasificación por el principio activo, por eso es una receta cheque para preparar más fiscales. Que lleva la codificación de cada uno de los principios activos, un código y una sigla por tipo de principio activo. Eso le está una de las partes, eso también se acerca. ¿Pero es distinta de...? Es distinto de esta, sí. Las farmacias. pueden pedir recetarios, recetas cheques. Se les autoriza a un servicio de salud y exclusivamente ese formulario queda para esa farmacia, a cargo del director técnico de esa farmacia, y pueden ser utilizadas en aquellos casos que llegue un médico sin su talonario a la farmacia y le diga al farmacéutico, ¿sabes que tengo que necesito prescribir un jarabe de codeína en tantos días para tal paciente? Tú le puedes prestar este formulario, este recetario cheque, que es uso exclusivo farmacia en aquellos casos de urgencia. Normalmente las farmacias no lo tienen, pero en algunos casos que algunos químicos farmacéuticos han optado por tener los casos de urgencia. En aquellos casos de establecimientos psiquiátricos, se podrán pedir recetarios cheques a través del director técnico de establecimientos psiquiátricos. Y ese director técnico, la norma dice, lo dice químico farmacéutico, lo dice médico, puede pedir también un talonario, el talonario rojo, al servicio de salud del sector. La norma no dice quién es el director técnico. Puede ser el médico, el director médico, puede ser el químico farmacéutico, el establecimiento psiquiátrico. Pueden tener un talonario para el establecimiento. ¿Quién despacha y entramos nosotros, químicos farmacéuticos? Toda receta cheque debe ser despachada personalmente por el director técnico de la farmacia. Eso es lo más importante. La receta retenida podemos tener a un auxiliar de nuestra confianza. La receta médica podríamos, pero esto yo les aconsejo que la dispensación vea la receta cheque, que no tenga enmendadura, que esté completa, que tenga el periodo de validez. Ustedes se preocupen de que la receta cheque esté bien extendida, que tenga la firma y timbre del profesional responsable y que sea expendida por ustedes. El químico farmacéutico que hará va a deberá revisar minuciosamente, que hará mirar que si algo ve que está adulterado, esté enmendado, esté corregido, la norma dice que la deberá retener en su poder. Si alguien llega con una receta cheque que se vea que está adulterada, falsificada, no la despachará. Y la norma te exige a ti como químico farmacéutico retenerla en tu poder. Tú no puedes entregársela al cliente si le sabes, no tengo este producto. Si tú la ves toda enmendada, la ves adulterada, falsificada, tu obligación como profesional de la salud es retenerla. Tomando nota de qué? Del portador, va a partir corriendo, la persona no va a alcanzar a tomarla. A lo más, la retienes y le informas al servicio de salud del sector que ha retenido una receta cheque que tú has considerado que está falsificada, adulterada o modificada. ¿Ya? Ahora, si la persona te quiere dar el nombre, el apellido, la identidad, porque capaz que el médico se la haya dado así, tú le tomas todos los datos, igual la retienes y se le informa al servicio de salud. La tienes que entregar al servicio de salud correspondiente a tu farmacia. ¿Ya? Si la receta cheque no presenta reparos, el químico farmacéutico anotará en el espacio destinado o exclusivo de él los datos que indica el formulario del químico farmacéutico que la despacha y procederá a inscribirla de forma inmediata o durante el día, o al día siguiente, en la semana, en el libro de registro de tu paciente psicotrópico de tal forma a hacer la rebaja. Cuando tú vas a comprar con la receta cheque y la persona que hace la compra no es paciente, en el libro de registro que está llegando a dar nombre de la persona que la compró independiente que no sea el paciente. Hay algunos libros de registro que incluyen, la norma dice el nombre del paciente y el RUC del paciente. Hay en algunos libros que yo he visto que tienen una columna, va a depender de la persona que llenó originalmente el libro. El libro dice el nombre del paciente y el RUC del paciente, no dice el portador de la receta. Hay algunas farmacias que tienen las dos columnas. La norma te exige al menos que lleve el nombre del paciente y el RUC del paciente. Y en aquellos casos que sea una persona menor de edad que la vaya a comprar, se puede destinar otra columna donde vaya el nombre de la persona portadora, que es la mamá del niño. Pero la norma dice que al menos el nombre del paciente y el RUC del paciente. Lo exige del que te lleve la receta. Cheque. En aquellos casos que la receta sean todas las recetas despachadas deben utilizarse y permanecer archivadas correctamente. ¿Cómo se utiliza? Se pone en el timbre de la farmacia con la parte de atrás. Se debe llevar un archivo correlativamente por establecimiento. Las tengo que tener numeradas, que va a ser el mismo número del libro de registro de los pacientes, durante el año siguiente a su despacho. el director técnico habíamos escuchado la clase pasada que la farmacia tiene la responsabilidad de entregar una copia de una receta cheque a un paciente que lleva la receta cheque. Eso es una obligación del director técnico del establecimiento. Tú te tienes que dejar tu copia, y si es que era una copia porque la quieres tener, es una obligación como químico farmacéutico de la norma de entregarte una receta copia, que puede ser manuscrita por el mismo profesional, con el timbre y la firma, que no va, o puede ser una fotocopia de la receta cheque, con tu firma y con tu timbre de farmacia. Eso es una obligación. ¿Ya? Ya, esto es lo que acaba el colega el compañero con respecto a las instituciones magistrales y oficinales que contengan ropa de los pacientes. Solamente se podrán extender a través de la receta cheque, y ahí es lo que se declara en la formulación de la receta magistral en ese recetario. Hay unos servicios de salud que hacen recetarios magistrales con productos estupefacientes a través de formularios distintos a lo que la norma exige, que es la receta cheque café. En aquellos casos, por ejemplo, dice, se exceptúa de la exigencia de la receta cheque toda aquella prescripción que tenga estos pacientes que se formule en recetario magistral autorizado para qué establecimientos: servicio de salud, servicio de la Fuerza Armada, servicio de carabineros, hospitales, de universidades destinadas exclusivamente a ese interno establecimiento. Por ejemplo, el Hospital San José tiene un recetario magistral, y en ese recetario magistral puede estar haciendo jarabe de codeína que necesita receta cheque. Ellos pueden pedir, como Hospital San José, Servicio de Salud del Sector, que de ahora en adelante no van a usar la receta cheque café, sino que van a tener un formulario especial mediante la cual van a hacer la declaración de estos jarabes de codeína, igual como que fuera una receta cheque. No es la obligación que sea la receta cheque para ese Hospital San José, para ese recetario de farmacia. Pueden tener una receta cheque alternativa, pero siempre autorizada para uso interno y siempre autorizada por el Seremi Salud del Hospital San José. ¿Ya? Entonces, si yo soy químico farmacéutico del recetario magistral del Hospital San José, puede que no me llegue una receta cheque café. Puedo tener una receta alternativa, que puede ser un copy-paste de la café, donde te declare el jarabe de codeína, tiene 60 miligramos, te haga toda la prescripción magistral, tú lo prepares. Pero tú, como químico farmacéutico, tienes que tener igual el libro de tu paciente, tienes que igual hacer la rebaja, tiene que ser todo. Lo único que cambia es el formulario. La norma específicamente dice que se exceptúan de la exigencia de receta cheque, de la café, de la amarilla y la roja, a excepción de que tenga algún recetario especial utilizado por el servicio de salud. Para estas instituciones, servicio de salud, hospital en general, servicio de fuerza armada, servicio de carabinero, algún hospital de la Católica, el hospital José Joaquín Aguirre, alguna clínica particular. Pueden tener sus propios recetarios cheques, sus formularios propios, pero siempre autorizados por el servicio, son solamente para uso interno, pero es dispensación interna. Pueden tener en vez de un formulario café un formulario rosado, pero es solamente uso interno, previa aprobación del Seremi Salud, pero la rebaja y todas las cosas de los controles, ustedes como tienen información que lo tienen que hacer igual. Lo único que le va a cambiar es el tipo de papel que le queda. Pero para eso necesitan tener, yo compré en la liga, hay médicos que te dan café y hay médicos que te dicen dan de la liga. Y las que tienen de la liga tienen descuento, por ejemplo. Esos son los programas pacientes. No te hagas mucho y no vamos a alcanzar para que se preparen para el taller. Dice, muestras médicas. Habíamos dicho que había tres tipos de presentaciones de todo producto farmacéutico. Cuando yo les pregunté la prueba, ¿qué tipo de presentación de un producto farmacéutico hay? Yo les dije, ¿quién sabe? ¿Venta? Muestra médica y base clínica. La norma específicamente dice, no se podrá elaborar ni distribuir muestras médicas de ninguno de los productos estupefacientes de las listas 1 y 2. Ni se podrá efectuar promoción ni difusión comercial que contenga dosis mínima de estupefacientes, a no ser que el ISP lo autorice específicamente para promover estos productos. Las muestras médicas, todos los registros de productos farmacéuticos, te autorizan muestras médicas. Te autorizan 2 unidades de muestras médicas en una cajita, 10 unidades, 30 unidades, depende de cómo se ponga generoso el laboratorio. En el caso de productos estupefacientes, no se permiten las muestras médicas, a no ser que por resolución fundada, el ISP yo logre que el ISP me autorice una muestra médica. La norma dice no. ¿Ya? A diferencia de los psicotrópicos que vamos a ver, que sí se autorizan muestras médicas, ¿y cuáles? Pero los estupefacientes, la norma dice no. Yo puedo, por ejemplo, como laboratorio Pasteur, tener una muestra médica de jarabe de codeína de 60 miligramos, siempre y cuando el ISP me la haya autorizado. Si no, no puedo andar regalando jarabe de codeína. ¿Ya? Mantención bajo llave. Siempre a los colados no se puede llevar, más si hay una responsabilidad penal. Penal. Si se me pierde algo aquí, hay una responsabilidad penal. Cualquier infracción a todos los que hoy día, hay una responsabilidad penal. Incluso con privación de libertad. Entonces, si se me pierde tu paciente, si vendo lo que no debo, o sea algo, la infracción empieza a poquito. Mientras más residencia. Por ahí había un químico farmacéutico que estuvo con privación de libertad por no manejo y no saber bien la norma. Por lo tanto, ojo con eso. Y vamos a ver los dos títulos. El título quinto habla específicamente de la lista 1, de la estupefaciente, y de la lista 2. Estupefaciente con los dos listas. Vamos a ver. Yo voy a escribir una lista parcial. La lista continúa. Son dos páginas de lista. Tenemos acetorfina, alfa-metilopina, cannabis, la coca, la cocaína, todo esto de la lista 1, la parcial. Y la lista 2, tenemos la codeína, la hidrocodeína, la nicotina, la norcodeína, propilado. Esta es la lista 2, está completa. Esto, la lista 1 y la lista 2 están al final de la de 404. Hoy día vimos el decreto supremo 404 de estupefacientes y hay una modificación que habla también de qué tipo de recetas podemos tender, la receta retenida, la receta médica que tendría profesional habilitado, la receta cheque, donde habla el formato de la receta cheque, y habla también de los, por ahí un compañero habló, del listado de los códigos identificatorios para psicotrópicos de estupefacientes, en el año 85 apareció este listado, y cada producto psicotrópico de estupefacientes tiene un número, y cada vez que a uno le llega una receta cheque, esa receta cheque va a ir con el número del listado. ¿Ya? Y ahí estamos completos. Hoy día se llegó al 404, que es del año 83, y solamente dos modificaciones, importante la de la codeína y la oxitalina. No hay más modificaciones al 404, ¿ya? Descansamos unos 10 minutitos, la Javiera puso en el listado, los que se van a la sala 4, arriba, los grupos.